Hola amigos, bienvenidos a este especial de la música de Peláez de Francisco en la W. Hay canciones que pues se tienen que quedar cortas de un minuto y pues no se puede por tiempo dejarlas desparramar porque se nos va el programa. Entonces acá vamos a despejar y a desenredar toda esa maraña para que ustedes puedan de verdad disfrutar de esas canciones. Hay una canción con la que quiero empezar hoy en Peláez de Francisco en la W, este especial de principio de año, que llama Te Extraño, Dancing with My Mother, se llama la canción. Es de Ramón Valle con Ray Hargrove. Ramón Valle es un pianista cubano de Latin Jazz. Él se fue de Cuba en 1990. Él fue pianista de Silvio Rodríguez, ha vivido en Alemania, en Países Bajos, en Suecia, sí, como les decía, pues en España. Y Hargrove es un trompetista de Waco, Texas, de la Escuela de Música de Berkeley. Mucho prestigio hay ahí unido. Así que con toda la autoridad incontrastable e incontestable de Ramón Valle y Ray Hargrove, la canción Te Extraño, Dancing with My Mother. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, resulta que hay un músico muy importante en la música evangélica que llama Kirk Franklin, arreglista de voces, es un músico poderoso, portentoso, de Fort Worth, Texas, ganador de 16 Grammys. Es que este señor es una cerdada, una marranada lo que ha logrado. Es una canción que la primera vez que yo la oí, realmente quedé despatarrado, como un sapo, porque, y además con el consiguiente estropicio, ¿no? Que retumbé estrepitoso, pues algo con algo me tropecé, porque me fascinó esta canción. Esta canción monstruosa para mi gusto. Ojo con el poder, ojo con la fuerza espiritual expresiva de esta canción. Brighter Day de Kirk Franklin. Let's go. Resulta que hay un pianista que llama él Daniel Amat, no es nada de Yamil, nada, no es nada, pero pues, comparten el mismo apellido, es como sirio-libanés. Bueno, Hay una canción que me vuelve orate que se llama Mi Guajira. Resulta que Daniel Amada es un pianista de la Escuela de Música de La Habana. Él lleva ya 15 años viviendo entre Bilbao y Málaga. Un gran pianista, amigo. O sea, notarán ustedes la fuerza, el rigor, el conocimiento en la más recóndito, en el más recóndito lugar de este instrumento, ¿no? Que tiene tanta dinámica, que es el piano. Acá está entonces Daniel Amat con Mi Guajira. Bueno, resulta que a mí siempre me ha gustado el flamenco, y si lo amalgamas, vente tuteo oyente, si lo fundes con jazz, ay, ay, ay, es una aleación bastante consistente, ¿no? De consistencia, así como les decía, calcárea, hace unos días, porque ¿qué pasa? Que funden el calcio y el magnesio y eso queda realmente de una solidez granítica. Pues así es la Barbería del Sur, una banda madrileña, con el gran Juan José Suárez, el guitarrista, con el Negri Heredia, ¿no? De una ascendencia flamenca, de una genealogía, pues realmente frondosa, abundante en talento y fecunda. Y ellos sacaron un álbum que llama Algo para Nosotros en 1997, con una canción que, por favor, oigan esta marranada. Se llama El Recreo. Resulta que hay una rapera española de Jerez de la Frontera, gaditana ella, que cuando ella de pronto

Llevamos 5 toneladas de desinfectante para combatir el COVID en el Amazonas. Canjeamos 21,000 docenas de rosas por alimento. Ayudamos a dar un techo a 2 familias que no lo tenían. Súper feliz, súper feliz. De verdad, yo no me lo esperaba. Compartimos la empatía. Lo más importante es que esto no solamente sirva para que se venda a través de esta página y de esta plataforma, sino que sea una ventana para abrir las puertas a conocer estas grandes comunidades, estas historias. Entregamos el carro de los sueños para cambiar la vida de una familia. Gracias, gracias, gracias. No puedes ir, hermano, yo en mi vida me dejan una. Y al final recaudamos 5,547 millones de pesos para ayudar a 1,110 estudiantes que no tendrán que abandonar su carrera universitaria. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecer a todos quienes han estado detrás de esto, a los colombianos que donaron más que en los años anteriores a pesar de todas las dificultades. Todo esto no habría sido posible sin usted. Gracias por ayudarnos a ayudar. La W, cerca, muy cerca de usted. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, esta canción que quiero que oigan ahora es como un bolero brasilero, una salvajada, que es de la gran Simone, una cantante del Salvador, Bahía. No sé si ella es hincha del Vitoria, de pronto. Bueno, la voz grave, profunda, que abarca, ¿no? Esa que llena como con una onda expansiva cualquier auditorio, cualquier hemiciclo. Ella fue de la selección de Brasil de baloncesto en los 70s. O sea, un dato bastante curioso, ¿eh? Un poco extraño, pero sí, pero así fue. Esta canción toda la vida me ha parecido una verdadera obra. Aquí está Cínica, de la gran cantante brasilera de Bahía, del álbum Baiana de Gema de 2004, Simone. De tanto que calei, perdi a voz. De tanto que esperei, olhei pra nós. Olhei, mas não me vi. Parece que sonhei, parece que sumi. Parece que fiquei, mas me mal. De tanto que chorei, o olhar secou. De tanto que te amei, o amor cansou. E sem voltar atrás, até me achei capaz de decisões finais. Parece até que fui a única. Primeira hora não foi fácil. Era tanta falta de você. Era uma saudade misturada de tudo, de nada. De tanto te esquecer, me renovei. De tanto te perder, já me encontrei. De tanto que parti, parece que cheguei. Parece que aprendi, parece que fiquei mais cínica. Cínica. Na primeira hora não foi fácil, era tanta falta de você, era uma saudade misturada de tudo, de nada. De tanto te esquecer, me renovei. De tanto te perder, já me encontrei. De tanto que parti, parece que cheguei, parece que aprendi. parece que fiquei mais cínica. Bueno, resulta que el rap es un género que, y el hip hop que, pues, que a mí me atrae, me parece magnético, me parece lumínico, me parece lactescente, me parece transparente, me parece cristalino. Eso es Kid Ink, ¿no? Un rapero, un productor de Los Ángeles, con un álbum que sacó que llama ese álbum Full Speed. Es una canción esta que les voy a dar acá, que les voy a presentar, de unos sonidos como graves, como estentóreos, como bajos, como salidos de un socavón, salidos de una caverna de sonidos electrónicos. Acá está el gran rapero Kid Ink con Round Here. D-Lo. Niggas round here call me D-Bo. Round here. Yo, bitch, you get stole, nigga. That's your section, not no more, nigga. Yeah, for real. Round here. Niggas know I'm D-Bo. Yeah, she know. He know. I'm D-Bo. Nigga. Round here call me D-Bo. Take a nigga, girl, she reporting like I'm P.O. Turn it from a six, put the one before the zero. It ain't nothing when I'm done, you know I cancel like Nino. Hoes ain't love, but they free love. I remember when you used to give it up for free, though. Now all you want is free, though. Something that your man lack. He could hold your hand, but he can't buy you no handbag. Cuff your chick, you better tuck your chain. Round here. I'm D-Bowing, every day is Friday. Round here. Said, I'ma get you high, girl, gon' slow it down. Just rolled up, took one hit, you got knocked the fuck out, okay. Round here. Yeah, on the D-Lo. Niggas round here call me D-Bo. Round here. Yo, bitch, you get stole, nigga. That's your section, not no more, nigga. Yeah. Rio. Round here. Niggas know I'm D-Bo. Yeah, she know. He know. I'm D-Bo. Nigga. Might pull up on the bike and skirt, skirt. Sup, red, red bone, pocket check her ass first. First off, don't be greedy if you tryna stay tonight. Sippin' on champagne, you can't even say it right. Hatin' niggas tryna battle, won't see the daylight. No, I'm winning like Floyd, you ain't gotta see the fight. No decision when I roll up, it's precision. Need a minute, looking hurt up in that corner that you sittin'. It's me and all my niggas make you feel intimidated. No attention, we been paying everybody too sedated round here. We been in here for an hour working on round 10. Nigga, tempo, this ain't no Nintendo, round here. Yeah. D-Lo, niggas round here call me D-Bo. Round here. Yo, bitch, you get stole, nigga. That's your section, not no more, nigga. Yeah, for real. Round here. Niggas know I'm D-Bo. Round here. Yeah, she know. He know. I'm D-Bo, nigga. Hay un tema, un tipo polémico hoy por hoy que a mí no me cae bien, que llama Willy Colón. No me gusta su manera de pensar. Para nada, pues parece un atarbán completo, pero está con Héctor Lavoe. Y hay una canción de este par que sí me parece una marranada completa, y es del álbum The Hustler de 1968. Uy, me silbó en 68, la hice otra vez. Qué vergüenza con la gente, ¿verdad? Ir envejeciendo al aire y que la gente simplemente se burle y arme todas las mofas, todas las befas de la infamia sobre una persona que está quedándose cacreca. Bueno, con esta cadencia majestática imponente, con todo el adobo, con toda esa adobada, ese aliño, esa gracia sin par de la voz, y con el trombón del Facho Colón, aquí está. Eso se baila así. Aprendas el bugalú a bailar. resulta que hay un barítono en Brasil de la Baixada Fluminense, en Rio. Músico, compositor, un vanguardista, un renovador, un iconoclasta que ha oxigenado realmente el ambiente, el contexto de la música brasileña. Es un verdadero ese berraco es un revulsivo, amigos. Es aromático, oxigena, es fragante, es una emulsión realmente balsámica para la música nueva en Brasil, ¿no? Y resulta que él sacó un álbum en 2012 que llama Río Preamar. Y esta canción precisamente es de Seu Jorge, el barítono de la Baixada Fluminense, el Río. Seu Jorge com a canção Rio Preamar. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Meu rio é samba pra lá, é ginga pra cá. Meu rio é maré pé a mar. Mistura de perdição, tesão e amor, paixão e fé no redentor. Cidade mulher, pele tão nua, o sal da pedra e da lua. Um dia de sol faz carioca, quem vem só pensa em ficar. Aqui no Rio, Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Oh. É samba pra lá, é ginga pra cá. Meu rio é maré pé mar. Mistura de perdição, tesão e amor, paixão e fé no redentor. Na praia a pé, curtindo na sua, ligado na moda da rua. Eu encontro João, encontro José, que seja o que Deus quiser. Aqui no Rio, Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneirão, maneirão, maneirão, maneirão. Bueno, hay una bandola de charanga cubana que llama Típica 73, que tuvo, por ejemplo, a un monstruo como José Alberto el Canario, el cantante, a Alberto Santiago, el del Tiburón de Agua Dulce, al gran Alfredo de la Fe, ese violinista tan importante. Muchos de ellos fueron de la banda de Rey Barreto, ¿ya? Y hay un álbum que sacaron en 1980 que llama Charangueando. La típica 73, músicos de Rey Barreto con ¿A dónde vas? espero que no hayan quedado aturdidos ni turbados, y que puedan ahora dormir una siesta de cúbito supino, y que hayan tenido esta fruición, este deleite que yo también he tenido por oír estas canciones, ¿no? Realmente me llevan como a un albergue de puro descanso. Muchas gracias de verdad, y espero que la hayan pasado bien con este especial, y los espero en un próximo especial donde voy a poner música un poco más estridente, si me permiten. Muchas gracias, un abrazo a todos, feliz año.